Hola Metalheads, ya estamos con el programa semanal podcast número 24 desde que empezamos la aventura de Horns Up. Este podcast está dedicado a las novedades de la segunda semana de junio. Como siempre, recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info@hornsup.es y en las redes sociales habituales. Y vamos a empezar ya, así, sin introducción, ni chapa habitual, ni nada por el estilo. Vamos a empezar con hard rock con el supergrupo BPMD. Ya pusimos su primer prelanzamiento, el Toys in the Attic, el cover de Aerosmith, en el programa número 15, el dedicado a Abril tercera parte. Recordamos que la B es de Bobby Blitz, de Overkill, la P del batería Mike Portoni, la M de Mark Mengi, bajista de Metal Elegance, y la D de Demel, Phil Demel, es Machine Head. Esta vez con el cover de Grateful Railroad, We're an American Band. Por cierto, el anterior programa este fue un podcast de 3 horas y media en la que Honsack colaboró con Radio Free Rock en un especial de 48 horas sobre las mejores versiones. En nuestro caso, en lo que nos toca, hicimos el programa de rock y metal. Échale una oreja a ver si te gusta. BPMD y We're an American Band. Desde California, Night Demon, segundo single que ponemos del EP publicado recientemente. En esta ocasión escuchamos Are You Out There? Sabéis que en Horns Up damos bola a los grupos que se lo curran, que hacen buena música, o por lo menos lo que nosotros consideramos que es algo bueno. Recibimos esta misma semana un email de Motorbus. ¿Qué nos decían? Hola, ¿cómo están? Somos Motorbus, un trío de heavy rock de Buenos Aires, Argentina. Este año y de manera independiente publicamos nuestro primer álbum. Dada la situación mundial actual, estamos focalizándonos en la difusión de este mismo. Es por esto que queríamos consultarles si es posible promocionarlo con ustedes. Escuchamos la propuesta musical y realmente es el hard rock que nos gusta. Y si no me equivoco, es la primera vez que ponemos una banda argentina. Y curiosamente, a lo largo del programa habrá otra. Vosotros daréis vuestra valoración. A nosotros nos ha gustado bastante. Tema con nombre homónimo de la banda, Motorbus. Ah, eso sí, a cambio le pedimos un saludo a Sebastián, guitarrista del grupo. Buenas, nosotros somos Motorbus de Buenos Aires, Argentina. Estamos presentando nuestro primer disco, mismo nombre, Motorbus. Nos pueden encontrar en todas las redes, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, nada, les mandamos un gran saludo. Gracias a Horns Up por el espacio, por la difusión, y esperamos que lo disfruten. Un abrazo. Black to the ground. Otro tema que ponemos de Michael Grant and the Assassins, el LA Guns, tiene previsto publicar su nuevo trabajo llamado Always the Villain el próximo 10 de julio. Mientras, segundo prelanzamiento con el tema Anthem of Us. We crave our favorite song. Y una sorpresa agradable, este 16 de mayo pasado, sí, se me ha colado un poco, el señor Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, y con sus 72 castañas a la espalda, nos sorprendía con un single llamado Don't Give Up, una canción sobre lo que todos hemos estado pasando en el momento de la pandemia y de mantener la cabeza en alto, luchando juntos. Con todos ustedes, Alice Cooper, Don't Give Up. A cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race, and we win. You know that it's right, so we just gotta fight. Yeah, we're all This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up. Atención a este temazo. Un cover de Tina Turner de la película Mad Max. El famoso We Don't Need Another Hero. Con Ronnie Atkins a la voz de Pretty Mace y Bruce Kulick a la guitarra, el ex Kiss. Y bueno, el proyecto se llama At the Movies, que no es otra cosa que el músico y productor y letrista un tal Chris Laney. En este confinamiento le dio por hacer versiones con amigos, y ya veis qué tipo de amigos tiene, y realizar covers. Pero son de un nivel... bueno, lo vais a escuchar ahora. Este tema de verdad me hubiese gustado haberlo puesto en el especial del pasado fin de semana que hicimos sobre versiones. ¡Impresionante! Escuchamos We Don't Need Another Hero. Thank you. programa 12, abril 1, descubrimos a Grampinators con el tema Blood and Bones. Ahora, esta semana, los daneses, los amigos de Volbeat, nos presentan otro sencillo, Still Alive. Y rock melódico con el grupo de Génova Lionville, relanzamiento del tema Nothing Without You, del que nos dará una idea de lo que será su cuarto disco, que tendrá por nombre Magic is Alive, previsto para el 7 de agosto. Come to shine and went to the moon. Seguimos con el debut discográfico de Shane in Black, el guitarrista Olaf Thorsen y el genial vocalista Mark Bowles. En este caso, os proponemos el segundo tema extraído del largo que llevará el mismo nombre de la banda. Vamos a escuchar el tema My Life. Silverback, un miembro del equipo, me descubrió este grupo el año pasado, Like a Storm, una banda de Nueva Zelanda de tres hermanos. Muy buenos temas tienen, aviso, echarle de verdad un vistazo. Además usan de forma habitual el didgeridoo, ese instrumento tribal típico de su zona. Nuevo single llamado The Phoenix. Escuchamos a Like a Storm. Gone away, left you standing on the freeway, and you can't find the words to say. No one's there to listen anyway, and the world just keeps on turning like it's turning on you now, and the world just keeps on burning. Oh, y una de las bandas preferidas de Hornsab, Five Finger Death Punch, de su último disco, F8, FH, A Little Bit Off, un tema de corte más tranquilo de lo que nos vienen acostumbrando y un nuevo vídeo andando por Las Vegas en modo pandemia. Going on inside me, I'm a little bit off today, a little bit off today. I'm a little bit off today, a little bit off. See, I'm a little bit off today, I cannot put my finger on it. Got up a little off today, just to play that same old song. I don't really wanna try today, I see nothing in my reflection. I'm a little bit dry today, I feel like I could die today. I'm a little bit off today. Feel like I could die today. Something down inside me feels so different. Just a little bit off today. You can all fuck off today. Y segundo single de prelanzamiento de Mushroom Hit, The Heresy, esperando a la publicación del nuevo largo que será este 19 de junio. Escuchamos The Heresy. Nos adentramos en el mar con el capitán Jarface y sus piratas, Rum Ahoy, nuevo adelanto del que será su segundo largo llamado Time to Party. Y escuchamos Cowboys of the Sea. Al final, el rollo este pirata entre Rum Ahoy y Alan Stone se está apoderando de Horns Up. Enigma, quinteto de Finlandia. Tras un EP en 2015 y varios sencillos hasta el día de hoy, esta semana nos presentan el single llamado Waterfall, muy rollo Metal Love. Aunque hay cierta parte discotequera, muy DJ, bueno, vosotros escuchadlo a ver qué os parece, que a mí también me ha parecido un poco rara. Babe, La banda Angelina, liderada por la vocalista Alexia Mixi Demmer, nos sorprende esta semana con el vídeo Lost, perteneciente a su último trabajo recientemente publicado llamado Darkness. De él se estrena vídeo del sencillo que adelantaron en 2019 llamado Lost, con la colaboración de Sully Erna de Godsmack. Stitched Up a Heart, escuchamos Lost. Endless Winter, grupo de Tesalónica, Grecia. Formados a mediados de 2018 y en su haber tres singles, siendo este Run, publicado esta semana, el último. Según hemos podido saber, están inmersos en la grabación de su primer largo, así que escuchamos Run. Eso sí, tener la mente abierta, escuchar las nuevas tendencias, que sé que a los metaleros de la vieja escuela como un servidor nos va a costar, pero hacer un esfuerzo, que esto es lo que viene. Drowning in this dust, in what I fear the most. I know I lost my halo, I know it's getting worse. Take off your head, I can hardly breathe. Take my life back, please set me free. Just a knife on the count of three. There's no time to say goodbye. We'll be right back. start. You kill me with things like that. I thought I was playing, but now it's a fall and I'm doomed. They won't let me run. I'm getting in touch with the voice. Silence, most violent noise. Bipolar, I love it, I hate it, they made me, but I don't think I have a choice. Finally, maybe I better be alone without the sense of serenity. Honestly, I couldn't be on my own. I'm killing myself, identity. I'm looking for something that's gone. The power inside is strong. Somebody take my hand, I'm drowning, the ceiling is one with the floor. Take off your hand, I can hardly breathe. Take my life, but they set me free. Twist the knife on the kind of free. There's no time to say goodbye. Run, boy. Nos vamos a San Antonio, Texas, y escuchamos el nuevo sencillo de Kingdom Collapse, Uprise. Cada semana damos la bienvenida a Adri de Metal Friends. A ver con qué nos sorprende esta semana. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos por el norte? Hola, Juanma. Hola a toda la gente, a toda esa peña de Horsa. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta semana? Esperemos que bien. Bueno, aquí estamos de nuevo otra semana más para dar otra vez cañita. ¡Cañita esta semana! Y aquí por el norte, muy bien. Os mandamos saludos por ahí para el sur, Juanmina. Espero que estéis todos bien y nada. Vamos a empezar a dar caña y empezamos. Que nos vamos hasta el sur, hasta el sur nos vamos. Y nos vamos a Murcia y os traemos a este pedazo de grupo. Es que estos, es que vamos a empezar con energía, vamos a empezar con vitalidad. Vamos a empezar con este pedazo de canción titulada Muerto en Vida. ¿De quién? De los grandes de Malek. Este quinteto formado con Ismael Martínez a la voz, Fran Parra y Diego Tero a las guitarras, Fran Avilés a la batería y David DC al bajo, nos traen este pedazo de sonido duro con mensajes directos y una emotividad acompañados con este pedazo de pegada que os van a reventar las entrañas. Disfrutar de este temazo Muerto en Vida. Y además tenemos un saludo por parte de Isma, vocalista de Malek, para los oyentes de Horse Up. Muy buenas, soy Isma, vocalista de Malek, y en nombre de toda la banda os mandamos un fuerte saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Horns Up. Os dejamos nuestro último single, Muerto en Vida. Esperamos que lo disfrutéis muy fuertemente. Nos vemos en los escenarios, cuando nos dejen, claro. Un fuerte abrazo. Yeah.

презумпция, проституция, это не конституция. Законы, законы, все новые законы. Мы снова будем жить по понятиям зоны. История склонна, уроки правы. Запретите людям жить, запретите людям знать. Запретите людям давать, запретите понимать. Запретите людям срать, чтобы им было не насрать. Не посмеет память сломать. Запретите им жить и умирать. Надо повысить налог на честность и добро. Не забудь свой долг. Наша духовность в том, чтобы запрещать. Разумление и предложение. Жизнь, страх, а не уважение. En el programa 19, dedicado a mayo, segunda parte, pusimos el tema One Last Hope de We Exist Even Did. En esta ocasión tenemos tema nuevo. Adri, ¿nos presentas el tema? Juanma, lo presento, pero es que casi estos tíos no hace falta presentación porque, como tú bien has comentado, hace un par de programas los pusimos y nos han conquistado el corazón. Estos tíos, hablamos de We Exist Even Did y os traemos este pedazo de temazo que han presentado hace muy poquito, que han sacado a la luz, titulado Sweet Vice. Y es que es brutal escucharlo porque... Esto es sinfonía para los oídos. Son bestiales estos tíos. Estamos enamorados de ellos. Arthur Hart, vocalista de la banda, nos manda un saludo un tanto peculiar. Nos encanta este grupo. ¿Qué pasa, amigos? Soy Arthur Hart, cantante de We Exist Even Did de Barcelona. Y desde aquí queremos enviaros un abrazaco a todos los oyentes de Hornsap. ¡Sos cuerno arriba! Os dejamos con Sweet Vice, el último single de nuestro nuevo álbum Quimera. Yeah, it sounds so hard. 3 de julio del año 2000, In Flames publicaba su quinto largo, Clayman, el último con tendencia death melódica. Ahora, 20 años después, reeditan el álbum regrabando 4 de los temas como el fantástico Only for the Weak, Bullet Ride, Pinball Map y este Clayman, In Flames. Por cierto, la portada de esta semana de Horsa para In Flames, porque estamos de aniversario y además es una de las bandas preferidas del equipo. La suspensión de la gira que tenían Motley Crue con Def Leppard, Poison y Joan Jett, Tommy Lee, batería de los Motley, no se ha estado quieto y ha hecho, como suele ser habitual, un álbum, digamos, industrial, techno. Él mismo decía en una entrevista que mucha gente se iba a cabrear. Sabéis además que en Horns Up metemos todos los estilos relacionados con el rock y el metal y sus fusiones y variables, si con ellas nos dice algo al oído. En este caso, propone dos sencillos, uno de ellos llamado Knock Me Down, con un vocalista, un rapero llamado Kilbane. Su nuevo disco se llamará Android. A mí no me desagrada. Can no one stop me now? Johnny Cash, you ain't nothing to me, so I'm never mad. I'ma take you to school like a fucking dad. I got something you ain't never fucking had. You a shortstop, I'ma run it back, and I'm running back to the finish line. Yeah, it's nothing to fix. Down with the sickles, I'm fucking all down with the bitches. All the enemies are down with the fishes. Little bit of Halloween on wishes. Like a mind's in the shape of your dreams. I'm a man with the blood in the leaves. You're a puppet in the blood of the streams. I'm a feeling like the Lord of the Rings. So pal, take it to running with the city. Come on, I wanna run under it. I don't want none of it. Call me a veteran. So these motherfuckers in the head, they get on a nigga for the trigger to settle it. Desde la República Checa nos llega Beast Within the Sound, thrash metal con un corte de su último trabajo, un EP de 2018 llamado Propulsions of War. Este 3 de junio vemos el vídeo de su tema We Are Humans. What I am properly. see what I am doing. Why I'm not a real partner. Why you have been to the change of my partner. Why I'm not a real partner. Why you have been to the change of my partner. Y el grupo que viene a continuación entró sobre la bocina. Teniendo ya el setlist del programa cerrado, Adri a última hora nos hacía escuchar este magnífico tema y tras una primera escucha tuvimos que hacerle hueco. Así que para cerrar y terminar el programa, Adri, cuéntanos algo sobre Eden Snake. Como bien dices, Juanma, estos tíos han entrado en la bocina arrasando en el último minuto. Me recuerda al gol de Ramos en Lisboa contra los Atléticos. Lo siento mucho, no quiero ir sentimientos, pero es que me recuerda a eso. Y es que han entrado arrasando, reventando todo. No han dejado nada a su paso, no han dejado nada vivo. Estos han arrasado con todo. No han dejado, vamos, ni las migas. Esto es increíble, estos tíos desde Zaragoza con su groove metal. Este cuarteto formado por Adrián Moreno a la voz, Jorge Gracia a la guitarra, Asier Cés al bajo y a Zarael Salvador a la batería. Cuando se ponen a componer esto, salen estas cosas, estas maravillas. Esto es una quinta sinfonía de la música metal. Es que son increíbles. Y sin más preludios, os vamos a dejar con este temazo titulado Blood Ballet. Y el vocalista de la banda nos presenta él mismo el tema. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Muy buenas, gente de Horns Up. Soy Alfa, vocalista de Eden Snake, una banda de Zaragoza que mezcla géneros como el thrash, el groove metal, para hacer canciones como el single que vais a ver a continuación, que es nuestro primer single de estudio. Y eso, presentaros más o menos la banda, que somos de Zaragoza, repito, y llevamos activos más o menos desde enero haciendo conciertos. Lo que pasa es que hemos dado este pequeño parón de la pandemia. Nos podéis seguir además en Instagram, Facebook y YouTube para enteraros de más noticias y canciones. Y bueno, muchas gracias por dejarnos participar y un saludo. Esperemos que os guste. Of the ground of life.